hoy en Vida Tecno. Facebook reporta fallo generalizado en su red. Telefónica quiere comprar Yusacel en México, pero el dueño se niega a vender. BitTorrent lanza su aplicación de mensajería instantánea. BlackBerry compra la empresa de seguridad que protege el celular de la presidenta de Alemania. Rovio anuncia Angry Birds Transformers. Nintendo sigue perdiendo dinero y hoy habrá dos invitados especiales. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 32 de Vida Tecno, correspondiente al viernes 1 de agosto del 2014. Recuerda que puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com/EnriqueAcosta, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. De igual forma, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast, donde verás toda esa información, además de humor y nostalgia geek. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Y en esta ocasión, como les dije en el teaser, pues tengo dos invitados muy especiales en esta emisión. Compañeros internéticos de Facebook, de uno de los grupos que más diversión me ha dado y que más aprendizaje he tenido, aunque no lo crean, que es Geeks dentro de Facebook. Comenzamos con las damas, con Valentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos a todos nuestros escuchas. Qué bueno que eso nada más es en audio, porque si vieron los ojos que pegó ahorita. Y también, Paquito, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, muy buenas tardes o días, según a la hora a la que descarguen esto. Efectivamente, esa es una de las magias del podcast. Lo pueden escuchar donde quieran, como sea, en las condiciones que se les ocurra. Así que en este momento ellos me van a acompañar, van a estar platicando acerca de los temas que les tenemos para esta ocasión. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante de lo más actual está en Vida Tecno. Una empresa que se niega a morir es BlackBerry, y con la mira puesta en seguir siendo la opción de tecnología móvil más segura, ahora esta empresa canadiense anunció su intención de compra de la compañía alemana Secusmart, con sede en Düsseldorf, que se especializa en el encriptado de datos y de voz, y que su logro más sonado hasta el momento es ser el encargado de proteger el teléfono celular de la canciller de Alemania, Angela Merkel. De acuerdo con información publicada por el sitio web Recode, el consejero delegado de BlackBerry, John Chen, explicó que ambas empresas han alcanzado un acuerdo para cerrar la adquisición sin mencionar el monto ni otros detalles financieros de esta compra. Por su lado, el director de Secusmart, Hans Christoph Kell, declaró que su empresa pretende extender sus servicios a través de varios mandatarios en el planeta, y advirtió: es muy fácil escuchar y transcribir lo que se dice en una conversación de voz a través de un teléfono móvil, y si haces una llamada de un lado a otro del Atlántico, te aseguro que alguien estará escuchando. Hay que recordar que es precisamente Angela Merkel uno de los líderes a los cuales la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, espió por varios años, según lo revelado por el exagente Edward Snowden. Y luego de filtrarse esa información, Merkel dejó los variados teléfonos que utilizaba para comunicarse con distintos grupos de personas y se compró una BlackBerry. Y posteriormente contrató los servicios de Secusmart, con lo que eliminó el riesgo de vigilancia de sus conversaciones, tanto por voz como por datos. Yo sé que BlackBerry es una compañía que poco a poco comienza a caer de la gracia de la gente, sobre todo por los modelos anteriores que tenían. ¿Ustedes creen, Valentina, Paquito, que esto les pueda ayudar para renacer, pero al menos regresar tantito un poco del mercado que tenían? Pues sí, creo que es probable porque, bueno, por un lado le ha ganado mercado iPod, obviamente, en cuanto a telefonía y smartphones. Pero el otro, pues el tema del espionaje de conversaciones es algo pues muy fuerte a nivel internacional y luego entre los mandatarios a nivel mundial. Entonces yo creo que sí, puede que a BlackBerry le convenga muchísimo, y sobre todo pues como propaganda, el hecho de que Angela Merkel esté utilizando. Vaya, comentario geek un poco fuera de tema. No sé si recuerdan o han visto Sherlock. Los primeros, o durante la primera temporada... La serie de televisión norteamericana. Sí, no, británica. Perdón, sí, británica. Sherlock es de BBC One. Durante el piloto y durante la primera temporada, el teléfono celular que utiliza Sherlock, porque es una versión actualizada, sí, exacto, en la que pues él empieza a utilizar... La tecnología a su favor y a favor de sus deducciones y de sus investigaciones, pues él está utilizando una BlackBerry, y durante las dos temporadas siguientes lo cambian por un iPhone. Entonces sí, fue así como que también la caída, o otra de las señales de la caída de BlackBerry, ¿no? La caída en cuanto a la imagen pública. Paquito, ¿cómo crees, cómo ves este tipo de movimientos que hace BlackBerry ahora? Pues la verdad es que yo creo que ya están dando patadas de ahogado. Yo nunca tuve BlackBerry, así que personalmente no puedo decir si es buen teléfono o no. Pero como lo veo desde afuera, la imagen que tiene es de un titán que ya se cayó, que ya se desbarató. Y sobre todo creo que, aunque es bueno que estén esforzándose en cuestiones de seguridad, la verdad es que este siglo es el siglo de la paranoia. Y así utilices una latita con hilos, si existe alguna persona que puede recibir el mensaje que no sea el destinatario, va a verlo. Y llega un momento en el que... pues no importa cuánto prometan, al final la paranoia va a seguir y no creo que sea suficiente para que recuperen mercado. ¿Eres de los que piensan que BlackBerry va a desaparecer? Pues ya no estoy tan seguro, porque yo pensé eso hace 4 años, ¿no? Es como estos pacientes con cáncer que luchan y luchan y luchan y tú muy bien, pero pues cada año que pasa que no se curan, pues es una garantía más de que no van a durar. Sin embargo, pues le están echando ganas, y es bueno que haya competencia, ¿no? Finalmente el iPhone no es tan bueno y es muy caro, y siempre es bueno que exista competencia en el mercado para que mejoren. Yo le he comentado varias veces en este programa que yo sí soy usuario de BlackBerry desde hace varios años. Incluso el teléfono más reciente que adquirí ya hace más de medio año, en diciembre, es uno de los nuevos teléfonos de BlackBerry con el nuevo sistema operativo. Es un Z10, totalmente pantalla táctil. El sistema operativo es nuevo, es BlackBerry 10. Ahora es 10.2.1. Y es realmente bueno. No, también poseo un iPad, que es a través de la cual creo este podcast. Lo grabo y lo edito y lo subo a internet. Entonces, comparando los dos sistemas operativos, lo único que le haría falta a esta nueva versión de sistema operativo de BlackBerry, de la mano con el hardware, serían casi las mismas aplicaciones que hay para iOS o para Android. Y con esto se podría avanzar un poquito más en la imagen pública que tienen los usuarios de teléfonos referente a BlackBerry. También recordaría yo el fenómeno de la videocasetera beta, que aquellos que utilizamos videocasetera beta en nuestros tiempos, cuando llegó el VHS, pues yo estaba todavía niño y no notaba mucha diferencia. Finalmente el VHS venció, y ahora que estoy adulto y que tuve oportunidad de comparar un video beta con un video VHS, la calidad de la beta era infinitamente superior al VHS. Sin embargo, el videocassette VHS, por económico y por saberse ubicar bien en el mercado, la aplastó. La beta siguió funcionando profesionalmente, pero en el mercado común la desaparecieron. Sí, el mercado de consumo la desaparecieron por completo. Bueno, ahí hay un elemento que ya estará para un tema en otra emisión acerca de por qué triunfó VHS, y es, como muchas cuestiones de tecnología y de distribución de medios, la industria pornográfica tuvo un gran peso en ello. Pero eso ya lo platicaremos después. Vámonos con el siguiente tema. Vida Tecno. De acuerdo con lo publicado en la página Droid Life, se encontró evidencia de una marca registrada por parte de Motorola ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, lo que podría significar la llegada de un smartphone con batería de larga duración como parte de la línea de teléfonos Max. Luego de una búsqueda en el sitio de esta dependencia gubernamental norteamericana, se encontró un documento de registro de un dispositivo llamado Motomax en la categoría de teléfonos móviles y accesorios. El registro de la marca es propiedad de Motorola Trademark Holdings, que ahora es parte de Lenovo, la misma compañía de Taiwán, con muchas raíces en China, que compró a IBM su línea de computadoras portátiles y de escritorio, las ThinkPad sobre todo, y ahora se conocen ya como Lenovo. Es la compañía que compró Motorola a Google. Hay que recordar también que el término Max ha sido empleado por Motorola desde hace varios años para diferenciar a sus dispositivos móviles que cuentan con una batería de gran tamaño, y uno de los teléfonos que más suenan con este apelativo es el Droid Razr Max de hace unos 2-3 años aproximadamente. Esto se relaciona con la próxima llegada del sucesor del Moto X, que ha sido uno de los éxitos de venta de Motorola más recientes y que, por cierto, fue el único teléfono que se desarrolló en Motorola cuando todavía fue propiedad de Google. Por lo que es muy probable que este ahora Moto Max sea un nuevo teléfono móvil con mejores especificaciones técnicas y una batería de larga duración. ¿Tienen algún comentario al respecto o nos vamos con lo que sigue? Nos vamos entonces. Vida Tecno. Y en más filtraciones de información sobre nuevos teléfonos, según Sun Mobile, un sitio dedicado a noticias de Samsung, el primer teléfono con cuerpo metálico y sistema operativo Android de Samsung, llamado Galaxy Alpha, llegará al mercado el 4 de agosto. De acuerdo con el sitio, se eligió esta fecha para no competir con el lanzamiento de otro teléfono de Samsung que planea lanzar en septiembre, el Galaxy Note 4. Sin embargo, el Galaxy Alpha podría ser, pues, no lo que muchos esperaban, ya que, a pesar de que tendrá un cuerpo metálico, sus especificaciones técnicas no serán competitivas comparadas con los teléfonos de gama alta que ya están en el mercado. Las versiones de que el Galaxy Alpha sería una versión metálica del Galaxy S5, pues, quedaron atrás, luego de que se filtrara que tendrá una pantalla de 4.8 pulgadas con resolución de 720p, con almacenamiento interno de 32 GB, pero eso sí, sin espacio para tarjeta micro SD, así que no podrán expandir la capacidad de almacenamiento, aunque sí incluirá un lector de huellas dactilares. Vida Tecno. Y la red social Instagram lanzó un nuevo servicio de mensajería llamado Bolt, aunque por el momento solo está disponible en las tiendas de iOS y de Android en Singapur, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La característica principal de Bolt, parte ahora de Instagram, es que podrás enviar una fotografía o un video, claro, con sus respectivas aplicaciones de filtros de imagen, simplemente presionando sobre la pantalla. Para utilizarla, hay que registrar tu número de teléfono, igual que lo haces con WhatsApp o con Telegram. Posteriormente, seleccionas los contactos que quieras mantener dentro de la app y, una vez hecha esa lista de favoritos, te aparecerá la pantalla principal de Bolt, donde cada imagen de los contactos se convierte en el botón de enviar de forma directa. Así, se podrá enviar una foto o un video con un solo clic. Simplemente presionas la cara del tipo o de la tipa a la que le quieres enviar algo y le estás enviando esa foto o ese video. Eso sí, hay que dejarlo presionado por unos segundos, igual que cuando grabas video dentro de Instagram. O en Vine, que es la aplicación equivalente que es propiedad de Twitter. El contenido que se comparta con este contacto dentro de Bolt no será disponible en el resto de esta red social o en cualquier otra, vamos, ni siquiera Facebook, que es la propietaria de Instagram, ni se guardará en cualquiera de los dos dispositivos, ni el que envía ni el que recibe. Una vez que el mensaje fue enviado y visto por aquella persona, desaparecerá por completo. Luego de 30 días, este archivo se va a eliminar de los servidores de Instagram, similar a lo que sucede con otra aplicación de mensajería muy popular actualmente que se llama Snapchat. Otra característica es que en caso de que te arrepientas luego de darle enviar a este mensaje, lo podrás cancelar a los pocos segundos. ¿Y cómo lo cancelas? Agitando el teléfono. Y ya con eso lo eliminas. Y una vez que lo haces, te aparece la opción para guardar o eliminar esa imagen que pretendías enviar. Por el momento, las únicas opciones que permite Bolt es la de tomar una autofoto o una selfie, utilizar flash en ella o también insertarle texto a esa imagen que pretendas enviar. ¿Cómo ven ustedes esta nueva opción y esas características de esta aplicación de mensajería? Bueno, pues por un lado, yo ya me iba a ir por la vertiente de regresarme a lo de la paranoia tecnológica, porque sí, a mí me, a veces, yo no soy mucho de smartphones, de hecho no tengo un smartphone, parezco ludista, sigo teniendo un teléfono que es un tabique, de hecho es el primer Sony Ericsson Walkman que salió a la venta. ¿Uno blanco con naranja? Este es plateado con naranja, sí, pero sí, pues lo tengo porque fue muy útil cuando viajé al extranjero, porque un amigo lo craqueó para desbloquearlo hasta en Japón. Yo fui a Europa y fui de las pocas que no tuvo que pagar porque me lo desbloquearan o comprar un teléfono nuevo, y me salió pues muy económico, ¿no? Que en realidad es más económico comprar un teléfono fuera de México que aquí. Claro, por la cuestión de los impuestos y todo eso. Sí, sí, es un poco triste. Pero por el otro lado, ya que mencionaste lo de que la foto desaparece o el archivo desaparece en una cantidad de tiempo determinada, bueno, eso ya me quita un poco de paranoia a la hora de, bueno, mis fotos, mis archivos, mis videos, aunque sean babosadas, van a estar flotando en la red a la disposición de quién sabe qué loco, entusiasta de la tecnología con la cual yo no puedo competir, y que podría, o sea, recortar mi cabeza y ponerla en mil otros lugares, como ha pasado con muchísimas fotos que han generado memes y que han salido a partir de situaciones de lo más cotidianas, no precisamente de fotos célebres, como pues, la célebre foto de la caída de Robin, sino de del clavado de Robin. Sí, más bien fue un clavado. Exacto, ¿no? Que todos estamos a merced de lo que cualquier persona que sepa más de tecnología que nosotros, o bueno, que yo no soy geek, pero en otros ámbitos, pues pueda hacer, ¿no? Entonces, me parece bien el hecho de que el archivo se elimine en un tiempo determinado, ¿no? Ahora, también esto se une a toda una serie de aplicaciones de mensajería que son propiedad de Facebook, porque Facebook tiene, hay que recordar, a WhatsApp, tiene al propio Instagram, al cual le dotó la capacidad de también hacer mensajería privada a través de sus usuarios, tiene ahora Bolt, tiene su propia aplicación que más adelante hablaremos de ella, que es Facebook Messenger. ¿Cómo ves todo este movimiento, Paquito? Pues yo la pregunta que hago siempre que me dicen que hay algo nuevo en algo nuevo es, ¿realmente hacía falta? Es decir, que Facebook compró esto, compró aquello otro y no va a ser parte de Facebook porque Facebook ya lo tenía y entonces ¿para qué diablos lo compró? Y ahora, antes estaba YouTube y ahora ya tienes otro sistema para subir tus videos. Ah, bueno, aquí, y ya hay cuatro más, muy bien. Y ahora los cuatro hacen lo mismo. Ah, y ahora tienes cuatro redes sociales. Y sígueme aquí, y sígueme allá. Y llega un momento en que uno se pregunta, ¿hacía falta? ¿Es tan difícil copiar la liga y mandársela a quien se la querías mandar? Vaya, no sé. A lo mejor sí hacía falta, pero en el momento en el que están innovando se preguntan, ¿el usuario necesita esto? Pues sí, bueno, lo que algún... ¿Mandé? O son necesidades creadas, o sea, en eso se basa la mercadotecnia muchas veces, en crear necesidades y venderlas como lo necesitabas, ¿eh? Sí, bueno, esa es una base también dentro de mucha de la tecnología de consumo a la cual tenemos acceso actualmente. Lo que también hay que ver es que muchas veces este tipo de aplicaciones van dirigidos para sectores poblacionales diferentes, porque de acuerdo a los estudios que ha hecho Facebook últimamente, han detectado que la gran mayoría de sus usuarios eran menores de edad o al menos menores de 19, 18 años y que han migrado de Facebook y se han ido a Instagram, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Facebook ya está su papá, su mamá, toda la bola de adultos que a ellos no quieren que vean sus contenidos y se han mudado a Instagram para poder compartirlo un poquito más a gusto, como si se hubieran ido a una casa diferente a hacer su fiesta y hacer y armar su borlote. Es lo que han más o menos identificado y por eso dicen, han empezado a aportar ese tipo de opciones para mensajería. Lo que también hay que ver es que con tantas opciones, en algún momento tendrán que llegar a un punto en común, tendrán que conjuntarlo. Así que aquellos que son usuarios de WhatsApp, por ejemplo, no les extrañe que dentro de un año, por ejemplo, más o menos, ya no usen WhatsApp, sino que utilicen el Facebook Messenger. Sin necesidad de utilizar la aplicación completa de Facebook, sino simplemente la cuestión del chat. Vámonos con lo que sigue. Vida Tecno. Ya que estamos hablando de Facebook, este viernes 1 de agosto, esta red social reportó una gran falla en el acceso a su portal que afectó a millones de usuarios cuando intentaban ingresar a su página. En las pantallas de la versión web aparecían mensajes como "Lo siento, algo salió mal". Y en las aplicaciones móviles el contenido pues simplemente ni se actualizaba. Poco después del mediodía de este viernes, tiempo del centro de México, el servicio se reanudó sin que la empresa fundada por Mark Zuckerberg explicara las razones del mal funcionamiento. Este servicio, con más de 1.200 millones de usuarios en todo el mundo, ya ha tenido fallos generalizados antes y precisamente por su gran cantidad de usuarios, tanto por motivos personales o como por negocios, cada vez estos fallos son más notorios. Vida Tecno. Y el diario The Wall Street Journal reportó que Twitter podría estar experimentando con una nueva función que daría orden al caótico uso de los hashtags o las etiquetas en sus publicaciones. Esta nueva función se avistó dentro de la app de Twitter para iOS, para iPhone y para iPad, en la que se agrega una etiqueta expandida debajo de la que está codificada para tener un mejor entendimiento de qué es a lo que hace referencia. Por ejemplo, con la etiqueta de hashtag o gatito o símbolo de número OITN, justo abajo aparecía la leyenda "Orange is the New Black", en referencia a esta serie de televisión del servicio de distribución de videos por internet Netflix. O, por ejemplo, también con el gatito Man UTD y abajo se decía Manchester United, en referencia al equipo inglés de fútbol, soccer o fútbol profesional. El etiquetado parece pues estar encaminado a darle una sensación de legitimidad y de orden a lo relacionado con cierto evento o sujeto. Según esta publicación de Wall Street Journal, el vocero de Twitter declinó hacer comentarios respecto a esta nueva función. Sin embargo, esto podría encontrarse en la misma vía que la empresa ha trazado para hacer más fácil de usar su servicio, para que los usuarios puedan encontrar información de manera mucho más sencilla. ¿Cómo ves? ¿Te ayuda o no te ayuda? Bueno, en un sentido sintáctico, semántico, sí, ordenar, sí. De repente te encuentras con algunos hashtags o etiquetas que ni idea de qué se trate, aunque tengan nombres completamente legibles o sean iniciales como este de OITNB, de Orange is the New Black. Bueno, de por sí que a mí los hashtags me resultan deplorables casi siempre, porque en Twitter sí tienen un cierto uso y una cierta... vaya, tiene una razón de ser. Es muy fácil perder un tweet en Twitter. Tiene 5,000 tweets y sabrá Dios cuándo dijiste qué. Pero en otros sistemas como en Facebook, pues son pura contaminación visual. Me parece que cualquier cosa que ayude a limpiar ese basurero es bienvenida, como sea, cualquier esperanza. Ahora, también esto podría estar de la mano. Twitter normalmente ha hecho muchos experimentos, entre ellos, por ejemplo, el eliminar las arrobas de los nombres o el eliminar los RT cuando le das republicar algo de lo que te ha parecido interesante. Y esto podría ser también el querer hacerlo mucho más sencillo de usar es para poder después capitalizarlo, para poder obtener dinero de Twitter, porque hay que recordar que a pesar del gran tamaño que tiene la red del pajarito, no está ganando dinero, está subsistiendo por los inversionistas que le ven el potencial, pero a diferencia de Facebook, que sí están hinchándose de lana, como decimos en México, de recursos económicos, pues Twitter no lo está haciendo y está desesperado ya por encontrar un modelo de negocios que le reditúe esos ingresos. Entonces, la intención de hacerlo más sencillo de usar, de hacerlo más rápido para encontrar información, porque hay que admitirlo también, para la inmediatez en cuanto a compartir información, Twitter le gana por mucho a Facebook. Entonces, pues quieren el poder capitalizar esto y después que se convierta en una manera más fácil de poder tener ingresos. Vámonos con lo que sigue. Mira, Tecno. Y luego de que autoridades europeas y estadounidenses aprobaron por completo la compra de Beats Electronics por parte de Apple, la marca de la manzana lanzó este viernes un micrositio para celebrar la llegada del fabricante de audífonos como el nuevo integrante de su familia. El sitio está en la dirección www.apple.com/welcome-beats y en su diseño resalta el color negro y el logotipo rojo de Beats Electronics en el centro. Justo debajo hay un párrafo donde habla de la emoción que siente Apple por esta incorporación y la confianza en que, en conjunto con los cofundadores de Beats, Jimmy Iovine y Dr. Dre, el rapero, pueden seguir creando productos y servicios que den una gran experiencia de uso a sus clientes. Después de ese mensaje tan optimista, se puede ver la silueta de un par de audífonos de esa marca en color negro y después un enlace hacia la página de Beats para ver su catálogo, su línea de productos. Una vez que le das clic y ya en ese sitio, también encuentras un texto que conmemora la fusión de ambas empresas y da un pequeño recuento del impacto que han tenido los productos de Apple dentro de la industria de la electrónica de consumo y sobre todo de la música. Solo para recordar, te comento que a finales de mayo, Apple anunció la compra de Beats por $3,000 millones. Una de las principales razones que vieron los analistas para esa adquisición fue el servicio de música por streaming que Beats lanzó este mismo año. Algunos dicen que esta unión es algo así como que hecha en el cielo porque ambas marcas están acusadas de sobrevaluar sus productos, de que Beats te cobra hasta por lo que no, por unos audífonos que se oyen bien pero no son tan buenos como Bose, por ejemplo. Sí, bueno, ahí sí soy un poco más geek. Como audiófila, los audífonos de Beats me parecen, sí, una marca sobrevaluada, que en realidad no están aportando nada nuevo al audio y que tienen muchísimo de esa estética que a mí no me gusta del bling bling. Y sí, Bose es un ejemplo y hay otra, no me acuerdo, pero hay una marca sueca. Hay varias marcas muy buenas. Oinco es muy buena, aunque son profesionales y eso sí te cobran. Sennheiser, por ejemplo. Sennheiser es muy buena y vaya, valen lo que cuesta, ¿no? Pero Beats no tiene ni siquiera ni la amplitud de rango, no, nada. Se centra más en la parte de los bajos, ¿no? Porque como está dirigido a un público que consume sobre todo hip hop, pues los bajos es parte fundamental de ese ritmo. Exactamente, y también me parece que últimamente se ha sobrevaluado el uso de bajos. Una buena ecualización es casi pareja. Sí, es casi pareja, ¿no? Se ha utilizado en exceso el buffer de los bajos. Entonces sí, me parece como que absurdo, ¿no? Y bueno, sí, era como que predecible que una marca también tan sobrevalorada como Apple se uniera con Beats, que es... Entonces es otra necesidad inventada. Por supuesto. Aunque bueno, lo que mencionábamos hacia el final acerca de las verdaderas razones para esta compra y esta unión, pues podrían ir más por el lado del negocio. Hay que, obviamente, ese tipo de compañías, como decimos en México, no dan pasos sin guaraches. O sea, no toman ninguna decisión sin que haya un beneficio para ellos. Entonces, algo en lo que siempre ha fallado Apple es en la distribución de contenidos. Cierto, tienen iTunes, que es una gran tienda de aplicaciones, de renta de películas, de venta de música, pero el negocio actualmente en cuanto a la música está en la transmisión de estas canciones, no en la descarga. Como ejemplo tenemos Spotify, tenemos Pandora, tenemos Deezer, tenemos en México, por ejemplo, América Móvil tiene Claro Música, que también acaba de entrar en funcionamiento. Entonces Apple no ha podido entrarle bien a este negocio. Hace año y medio lanzó Apple Radio, que de plano no les funcionó. Entonces la red de Beats, que a pesar de también tener una una participación de mercado muy limitada en comparación con nosotros. Al menos tenían ciertos aspectos en cuanto a su tecnología y en cuanto a cómo llegarle a la gente que Apple necesitaba. Entonces, esto podría ser una de esas razones. Vámonos con más. Vida Tecno. Y hay buenas noticias para los que usan la información alojada en Wikipedia, dentro de la Fundación Wikimedia, porque a los que lo hacen desde los dispositivos en iOS y en Android, ahora esta fundación lanzó la nueva aplicación nativa para estos sistemas operativos móviles. Van Gary, quien es director de producto de Wikipedia, declaró que el rediseño de esta app está enfocado a la velocidad de uso en general, desde la rapidez con la que inicia la aplicación, el número de páginas e imágenes que cargan y hasta la rapidez con la que aparecen los resultados de una búsqueda. Otra opción que destaca de esta nueva app de Wikipedia es la posibilidad de editar el contenido de las entradas en el sitio. También tendrás un historial de las páginas visitadas, así como una lista de contenidos favoritos. La interfaz renovada es más limpia, más sencilla, con un diseño diferente en su versión web o móvil. Al deslizar hacia abajo cualquier página, se abre una barra en la parte superior donde se puede encontrar fácilmente el icono de búsqueda, enlace a la página de inicio y un menú que muestra la lista de contenidos de cualquier página. Esta nueva aplicación nativa de Wikipedia ya la puedes encontrar de manera gratuita desde iTunes o en Google Play. Vida Tecno. Y Microsoft lanzó, y esta nota te va a interesar, Paquito. Microsoft lanzó la actualización 1.1 de Office para iPad, donde están mejorando el uso de Word, Excel y PowerPoint. En el editor de textos Word para iPad, ahora se puede exportar un documento PDF desde un correo, cortar imágenes insertadas en el documento y utilizar fuentes o tipografías de terceros. En cuanto a la hoja de cálculo Excel para iPad, ahora tendrán las tres novedades que les comenté de Word, además soporte para teclados externos, soporte para más tamaños de hojas de papel para imprimir y también soporte para tablas dinámicas, que eso es importantísimo para aquellos power users de Excel, sobre todo en cuestiones de contabilidad. Hay muchas otras, ¿verdad? Pero en temas de contabilidad, las tablas dinámicas son importantísimas. Y en tercer punto, sobre la aplicación para presentaciones PowerPoint, se agregó PowerPoint para iPad, obviamente, se agregó el modo de presentación para ver notas, cambiar de diapositiva, entre otras cosas, mientras el iPad está proyectando la presentación. Es decir, estás ya en el salón en donde quieras hacer la presentación y mientras está la proyección, puedes hacer este tipo de cambios al vuelo. También hay soporte para insertar videos del carrete de tu iPad dentro de una presentación y también soporte de hipervínculos dentro de las mismas. ¿Qué te parecen esas novedades, Paquito? A ti que tanto utilizas la paquetería de Office. No, pues platicábamos ayer que estoy yo todavía en proceso de convencerme de contratar el servicio de Office 365 y esta es una buena motivación. Durante muchos años he estado utilizando Google Docs, ahora se llama Google Apps, ¿no? Creo que ya todo lo mezclaron, pero llega un punto en el que profesionalmente ya no te alcanza el Google Docs. No puedes editar, en el iPad, por ejemplo, no puedes editar tablas, insertar imágenes es una pesadilla. El diseño de tu documento en general es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy restringido. Ya no digamos las tablas, el Excel la versión de Google de Excel, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pues es muy, muy, muy limitada, ¿no? Y spreadsheet. Y finalmente, lo que cobra Google Office 365 es muy barato, son 99 pesos al mes. Tienes derecho a 5 computadoras y 3 dispositivos móviles, algo así, no recuerdo muy bien. Y si te juntas con 5 cuates, cada quien en su compu tiene en su Office, y además cada cuenta tiene 20 gigas de la nube. Me parece, yo que fui durante muchos años un usuario pirata, me parece que es una buena oportunidad de darle una oportunidad al software legal, ¿no? Me parece que es un precio aceptable y finalmente si no lo quieres, si ya no lo puedes pagar, pues lo dejas de pagar. Tus documentos no desaparecen, ¿no? Puedes seguir usando una versión anterior de Office. Efectivamente, y ese es precisamente el fundamento detrás de ese tipo de movimientos de empresas como Microsoft, que se dio cuenta de que pues el negocio, esos grandes ingresos de dinero que tenían, lo debían modificar de alguna manera porque la gente ya está utilizando las cosas de manera distinta y ya no están tan preocupados por ir y comprar un físicamente el programa en la tienda, sino, y no nada más incluso ni descargarlo, sino que rentarlo. Por ejemplo, Adobe, que también produce una gran cantidad de productos para la creación, desde diseño gráfico, cuestiones de video, temas de audio, también entró a este modelo de no venderte exactamente el software, sino que te renta el servicio. Descargas el programa, lo valida a través de internet y te permite seguir utilizándolo conforme vaya corriendo tu mensualidad. Hasta aquí la cuestión de noticias. Vámonos con gadgets y software. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Mide Tecno. Hay que aprovechar los recursos, ¿no? fuera de micrófono estamos haciendo un comentario acerca de quién había donado la voz de estas identificaciones. Ya luego les platico. Los usuarios de productos de Apple en México ya podrán ampliar la cobertura de reparación y asistencia de sus iPhone y los iPad porque por fin están dentro del plan Apple Care Plus. Hasta ahora, este servicio de extensión de garantía y de servicio técnico no estaba disponible para estos dos dispositivos de la marca de la manzana en nuestro país, pero a partir de esta semana ya podrán disfrutar del segundo año de garantía por $1,599, y en esto incluyen reparaciones y también soporte técnico las 24 horas del día. Mide Tecno. Siguiendo con Apple, la empresa de Cupertino, California, actualizó las características técnicas de algunos de sus productos, sobre todo los de escritorio y los portátiles. Las computadoras portátiles MacBook Pro con pantalla Retina ahora tendrán procesadores más rápidos y también más memoria en anticipación del lanzamiento público de su nuevo sistema operativo OS X 10.10 Yosemite. La configuración inicial de la MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas mantiene su precio de $1,299. Ya también esto se aplica en México, por ejemplo. Aquí, si lo quieres comprar, te saldrá en $20,500 aproximadamente, con un procesador Intel Core i5 a 2.6 GHz, doble núcleo y 8 GB de RAM. Antes tenías nada más 6 en RAM. La configuración más equipada, la MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas, ahora tiene un precio de $2,499, que son casi $40,000, y ahora cuenta con un Intel Core i7 de 4 núcleos, a una velocidad de 2.5 GHz cada uno de los núcleos, obviamente, y con memoria RAM de 8 GB o también de 16 GB. Con eso puedes correr casi cualquier programa, hasta los más pesados de diseño. En caso de que cuenten con un presupuesto limitado, Apple también rebajó $100 a su MacBook Pro, que no es pantalla Retina, es de 13 pulgadas de diagonal, y ahora cuesta $1,099, que son unos $17,500 aproximadamente. Tú, como diseñadora, ¿cómo ves esto? Bueno, yo más que diseñadora soy editora y correctora, pero me parece muy bien. Vaya. En general, yo solo utilizo procesadores de texto porque es este. Y bueno, el otro día estaba con un compañero hablando precisamente de los trucos de Word que casi nadie conoce. Porque sí conozco y uso muy poco el InDesign, y el InDesign es pesadísimo como, y no, bueno, sí tiene aplicaciones que sirven para la corrección de textos y edición de textos, pero se puede hacer eso mejor en Word y luego pasar el texto ya a procesar y formar en InDesign, y bueno, ahí sí está pesado. Para Word no hay mucha bronca, ni nunca la hubo, solo que sí, esos trucos los aprendes corrigiendo. Estoy trabajando exactamente en la experiencia. ¿Te atrae un poco estos nuevos precios o te siguen pareciendo muy, muy arriba de lo que deberían? No, son, yo siempre, la razón por la que jamás opté por la Mac son los precios. Sobre todo porque, bueno, hace unos años comprar una Mac era comprar la misma máquina que ibas a tener toda la vida porque no la podías cambiar. Aunque en la modernidad, pues ya los iPads y las laptops pues son ya más o menos el mismo modelo. No compras algo desechable que en 5 años tendrás que renovar. Pero no es lo mismo comprar algo desechable que vas a renovar de $12,000 que de $17,500. He usado los dos sistemas, incluso usaba Mac cuando todavía era el procesador PowerPC. Muchos dicen que ya no son igual porque cambiaron de procesador. se traban igual, se alentan igual, y si no tienen virus es porque no tienen software. Porque tienen dos o tres. ¿Quién va a producir virus para el 1% del mercado de las computadoras, no? Yo creo que se ven bonitas y cumplen, creo que son fáciles de usar para el usuario nuevo, para el usuario doña mamá que no quiere entrar mucho en detalles. Pero finalmente, pues Photoshop está para las dos y es más o menos lo mismo. Final Cut ya tiene muchas críticas, no evolucionó bien y ya cayó de la gracia de muchos. Y están acaban utilizando Adobe Premiere en una Mac. Entonces, realmente, yo creo que ya compró uno más bien la posición social, ¿no? ¿Cómo se llama? La imagen social que otra cosa. Claro que yo toda la vida he sido anti-Mac, así que tomen todos mis comentarios con la debida. Con la debida prudencia. Totally bias, como dicen los gringos, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, también ese es respecto a lo que dijo Paquito. He escuchado muchos comentarios de amigos que trabajan en diseño y que sí me dicen que la Mac no es lo mejor para diseño. Se traba igual e incluso varios de ellos utilizan, en todo caso, Toshiba porque tiene es como de guerra. Es como un tanque de guerra. Pero, pues sí, a la hora de renderear, o como sea que se diga, la españolización, es igual, la Mac es exactamente igual o más lenta y problemática en ese sentido. InDesign sí trabaja más rápido, pero Photoshop, Illustrator se traban más en Mac que en otras. Que en PC o en PC con Windows o PC con Linux, por ejemplo, que también hay algunas aplicaciones ya para eso. Que igual uno de los ventajas que tiene la Mac por encima de la PC es que es más sencilla de usar. Y la gente que no sabe mantener limpia su PC o que no sabe darle el mantenimiento mínimo, que no sabe, pues también se le empieza, la computadora se empieza a alentar porque se empiezan a llenar de basura. Y ahí es donde llega el típico usuario de, bueno, ya es hora de formatearla, porque pues a la hora de formatear hace todo lo que tendrías que haber hecho, no borra todos los archivos temporales, etcétera. Que los sistemas operativos de Mac en eso han sido más eficientes, no necesitas de fragmentar disco duro, etcétera, etcétera. Con la llegada de los discos sólidos esto ya se está volviendo histórico, con los discos de estado sólido, que no son ni discos, que ya les dicen discos por costumbre. Pero de todos modos, bueno, en ese aspecto también es cierto que hay que tener un cierto conocimiento de computación para manejar bien una PC. En eso sí hay que concedérselo, ¿no? Claro, no nada más el criticar por criticar, ¿no? Sí, la Mac siempre ha sido más intuitiva. Entonces, es muy fácil de utilizar hasta para mí, que nunca estuve familiarizada con Mac y empecé a trabajar hace 6 meses con Mac y dije, pues mira, no está tan difícil. Bueno, y esto también me hablando de intuición, intuyo que viene la otra nota. Vida Tecno. Se presentó oficialmente en México el LG G3, un smartphone con el que la marca surcoreana entra en la competencia dentro del sector de gama alta y por lo tanto pues su precio no será tan accesible. El LG G3 que llegará a México es la versión D855P y está disponible en 3 colores, gris, blanco y dorado. De inicio será... Está pegando mucho el color dorado en muchas marcas, ¿eh? De inicio será exclusivo de Telcel y después lo tendrán el resto de las operadoras del país. Este teléfono se podrá adquirir en modalidad de prepago Amigo Kit por un costo de $12,579 y en un plan tarifario por un plazo forzoso dentro del plan Telcel 1000 Plus a 24 meses de $1,000 obviamente mensuales. Y todavía tienes que pagar una diferencia de casi $3,000. Las características técnicas de este LG G3 son procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2.5 GHz, la misma velocidad de las nuevas Macs. Imagínense, un teléfono corriendo a la misma, su procesador corriendo a la misma velocidad que una computadora de escritorio. También tiene otro procesador gráfico de la línea Adreno 330, memoria RAM de 2 GB, un teléfono con 2 GB de RAM, almacenamiento de 16 GB con ranura también para meterle tu tarjeta micro SD, pantalla de 5.5 pulgadas de 534 puntos por pulgada, muy buena la calidad de la pantalla. Su batería es de 3000 mAh de capacidad, que con esto, obviamente con esa pantalla, con ese procesador, la pila tenía que ser de una muy buena capacidad. Por ejemplo, dentro de los rumores del nuevo iPhone 6, se habla que su pila sería de 1800 miliamperios y este trae 3000, imagínense nada más. En cuanto a las cámaras, la principal de este LG G3 es de 13 megapíxeles con su flash de doble LED y capacidad para grabar video en 4K, ultra alta definición. La cámara secundaria es de 2.1 megapíxeles. Su versión de sistema operativo es la más reciente, Android 4.4 KitKat. Tiene ranura para micro SIM y cuenta con conectividad, la típica ya en estos teléfonos, Bluetooth 4.0, Wi-Fi en sus 5 diferentes versiones, NFC, que es Near Field. Es una... radio de rango cercano para identificar si entras a algún lugar, tienes un sensor allí con esta tecnología, te identifica y dispara cierto tipo de actividades. También conectividad de 4G y algo que casi ningún teléfono tiene ya, puerto infrarrojo. Tu teléfono, ahora que me lo mencionas, tiene puerto infrarrojo y eso era buenísimo para compartir datos de teléfono a teléfono e incluso para convertirlo en control remoto de la tele. Y de verdad. Y ahora esto, pues obviamente como el puerto infrarrojo ha sido superado por distintas tecnologías, como por ejemplo las nuevas versiones de Bluetooth, lo han dejado de lado muchos fabricantes. Pero este, curiosamente, LG G3 lo trae, puerto infrarrojo. Ya lo saben, si lo quieren... pagan de contado 12,579 pesos. Oye, fíjate que mi primer computadora de toda la vida, que era un maquinón en aquel entonces, tenía un procesador 486 a 25 MHz, 4 megas en RAM, escalables a 8. ¡A 8 megas en RAM! ¡8 megas! Alcanzaba para todo, es más, sobraba. Tenía DVD-ROM a 1X, por supuesto. Ni tenían X, pues no decían. Era un DVD-ROM. Tarjeta de video Super VGA, 256 mil colores. Y aguas, disco duro de 200 megas. No, hombre, ¿cuándo vas a llenar 200 megas? Y ahora, gracias a estos aparatos y a la tecnología, ya podemos grabar al Dr. Simi bailando fuera de la... con videos de 4K en 4K, ¿no? No, y a mí el coraje que me va a dar es que sí, muy video de 4K, pero lo van a grabar vertical. Y cuando lo veas en la computadora, no vas a ver más que la rayita así vertical y el resto de la pantalla desperdiciada. Nah, por favor, ese síndrome del video vertical es algo que le está haciendo mucho daño a la distribución de contenidos por internet. No, y también hay estudios, hay comparativas al respecto. Y estos teléfonos que ahora podemos tener en nuestro bolsillo o en nuestra mochila, tienen mucho más poder de procesamiento computacional que todo el equipo con el que lanzaron la primera misión espacial. Así, de ese tamaño, imagínense nada más. Vámonos con lo que sigue. Vida Tecno. Y sigue la carrera, más o menos algo que mencionabas hace un momento, Paquito. Sigue la carrera por desarrollar discos duros con capacidades enormes de almacenamiento. Apenas el año pasado, fabricantes como Western Digital y Seagate alcanzaron 6 terabytes en un disco duro. Y es precisamente Seagate el cual, como parte de su último informe de resultados financieros, anunció que ya cuenta con sus primeros discos con capacidad de 8 terabytes, no gigabytes, terabytes, y que ya están bajo evaluación de algunos de sus clientes, sobre todo en el sector de almacenamiento y servicios en la nube. Esto podría significar que Seagate sí va a cumplir la meta que se trazó de contar con discos de 8 y hasta 10 terabytes para el 2015, y sin utilizar técnicas poco comunes como las que emplean otros fabricantes, como por ejemplo la misma Western Digital, que le metió helio a sus discos, el gas helio, para modificar allí las cuestiones físicas de las moléculas en las cuales se graba la información. Bueno, las moléculas del material del cual está hecho el disco en el que se graba la información. Y que obviamente, por ser técnicas poco comunes, incrementan el precio final al consumidor. Aunque eso sí, Seagate no ha explicado exactamente qué tipo de tecnología utilizó. Vamos, es secreto industrial. Como sea, aún habrá que esperar para ver estos discos en el mercado. Tal vez a inicios de 2015 ya estén dentro de los catálogos de los distribuidores estos discos de 6 terabytes y a finales de año los de 8 terabytes. Y si van a tener precios accesibles, pues eso, como decía la Nana Goya, es otra historia. ¿Cómo ves? No, pues yo no sé para qué utilizaría así 8 terabytes de espacio. De puro video íntimo. Secar Pirate Bay, iTunes. No lo he escuchado ni lo escucharé en todo el tiempo que me queda de vida, pero ahí está. Pero la emoción de descargarlos y de ver la barrita de avance ir completándose y quedar completamente verde, esa es la emoción, ¿no? Sí, no, sí, es súper emocionante. No, bueno, en realidad, y esto fue una discusión que tuve con un maestro de filosofía que decía que para qué quería uno un dispositivo que podía grabar más música de la que yo podía escuchar en toda la vida. Bueno, visto así es verdad, ¿no? Un iPad de 16 gigas, que es el más chico, tiene suficiente espacio para toda mi vida de música, ¿no? Sin embargo, no es para lo único para lo que se usa un iPad. Los videos, sobre todo los videos de alta definición, cada vez necesitan más espacio. Es muy difícil mantener calidad y compresión. Y por mucho que avanzan, y han avanzado grandes distancias con los códecs de compresión, siempre la imagen sin comprimir es mejor. Todavía creo, no sé si alguien nos puede corregir, que nos corrija, pero creo que todavía no se ha alcanzado la resolución del negativo de 35 milímetros, del negativo analógico. Entonces, exactamente. Entonces, ahorita pues tenemos pantallas 4K, ¿no? Pero cuando lleguemos a 12K, 30K... cada vez necesitaremos más espacio para el audio sin compresión, para el video sin compresión y para ese tipo de usuarios, los que editamos video, por ejemplo, cuando era mini DB, que era un giga por hora, pues tener un disco duro de 30 gigas era porque había que tenerlo, no cabía, no podías editar tu material en menos, un giga no te alcanzaba para nada. No puedes editar ni 5 minutos de video. Ahora, por supuesto, cuando empecemos a almacenar videos en 4K, vas a necesitar un disco duro que no solo sea rápido, sino que le quepa una cantidad impresionante de música. Las películas digitales se mueven en discos duros y estos discos duros tienen que ser muy, muy, muy grandes de capacidad, ¿no? De tamaño. Sí, precisamente, por ejemplo, las cadenas grandes de salas de cine, así es como están distribuyendo ya las copias en archivos digitales, en discos duros. Hay otra tecnología que se está desarrollando similar, para poderlo entender, similar a lo que hace Netflix para mandar las películas directamente hacia las salas de cine, pero todavía está en proceso de desarrollo. Vida Tecno. Y siguiendo con las opciones de almacenamiento, la compañía Kingston anunció un nuevo dispositivo de estado sólido, que como dice Paquito, ya estamos acostumbrados a seguirle llamando disco, pero en realidad es una USB flash, una memoria, como una memoria USB, pero a lo bruto. Se trata del SSD Now B310, ese es el nombre de serie de este nuevo producto, y que tiene una capacidad de 960 gigabytes. Casi un terabyte en un disco de estado sólido. Cuenta con una controladora Phison 3108, con la que alcanza velocidades de lectura y de escritura de 450 megabits por segundo. Según Kingston, el nuevo SSD Now B310 puede ser 10 veces más rápido que un disco duro mecánico de 7200 revoluciones por minuto, con la ventaja de que, pues como no tiene partes móviles, es mucho más resistente a golpes, consume menos energía y es menos propenso a tener fallos cuando se calienta por utilizarlo. Solamente falta saber precio y disponibilidad y fecha de la disponibilidad. Pero el mismo tema y con la ventaja que decías, Paquito, que al ser de estado sólido es mucho más rápido y también da esta oportunidad de que nuestros aparatos, las computadoras en las que la instalemos, ya sea una de escritorio o una portátil, una laptop, pues también sea mucho más eficiente, ¿no? No, sí, definitivamente. Y además, pues los discos duros siempre manejan una tasa de pérdida de datos por lo mismo, ¿no? Porque físicamente están grabando en una superficie metálica y estos discos duros de estado sólido ya no tendrían ese problema. Definitivamente. Obviamente ya no hay física ahí, ya no está girando nada, no hay agujas, no hay fricción. Es muchísimo más eficiente. Es una opción bastante interesante. Sí, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, me parece que otro de los usos que se le podría dar es, por ejemplo, digitalización de libros, que yo soy, ahí sí, fan. No en el sentido de ganarle este mercado a los libros físicos, sino de conservación, por ejemplo, de códices, de libros muy antiguos que ya se están deteriorando y que es inevitable. Sí, no se pueden tocar, que son ya casi piezas de museo. Y bueno, algo que yo he estado haciendo últimamente, ripear LPs. El último que bajé, ripeado y sin comprimir, fue uno de Radiohead. Eran 2 gigas de un solo disco. ¿Pero de disco, de CDs o de acetato? De acetato. Sí, no, se tardó como un siglo. Por un lado, mi computadora es una cosa lentísima. Una Toshiba Satellite con 2 GB de RAM. Y el servicio de internet que tengo es pésimo. Entonces, sí, no, extraño estar en Europa por eso. Que la velocidad de banda ancha era una cosa completamente distinta. México está... No solo porque mi servicio es muy lento, sino porque en general la banda ancha en el país es... Lenta y cara. Ajá, muy baja calidad por... ¿Y qué pasó? ¿Cuáles son tus señas? No, digo que la banda ancha es angosta. Sí, de ancho no tiene más que el nombre. Y las carteras de los dueños de las compañías, eso sí, bastante anchas. Vámonos con otro. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Bueno, en este pequeñísimo espacio de intento de divulgación científica, les platico que uno de los recientes inventos que están buscando financiamiento para su producción masiva es uno que se llama PDID, que son las siglas de Personal Drink ID o Identificador de Bebidas Personal, que según sus creadores es un sensor que identifica si tu bebida ha sido adulterada con algún tipo de sustancia peligrosa. Es del tamaño de una memoria USB, con la que pues, obviamente lo puedes llevar fácilmente a donde vayas, si hacia una fiesta o a cualquier evento donde puedas consumir cualquier tipo de bebida. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy parecido a las pruebas de embarazo, ya que solo hay que mojarlo con algunas gotas de tu bebida y luego de algunos segundos te dirá si está contaminada o puedes tomarla con tranquilidad. En general, el dispositivo toma una muestra, analiza su densidad, resistencia y temperatura y determina si se le ha añadido algún agente externo al líquido original. Este dispositivo está destinado principalmente al sector femenino, dado los altos índices de casos de violaciones sexuales en los que se utilizan sustancias que se vierten en las bebidas de las mujeres para inutilizarlas y posteriormente aprovecharse de ellas. Y esto sucede en prácticamente cualquier parte del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde ha surgido este proyecto. El invento se encuentra en búsqueda de financiamiento mediante la página Indiegogo, en donde buscan recaudar $100,000 para costear la fabricación y la distribución mundial, de los cuales hasta el momento tienen poco más de $16,000. Esta campaña comenzó el 15 de julio y se cerrará el 29 de agosto. En caso de que alcancen la meta, calculan los creadores de PDID, que en 6 meses tendrán en disponibilidad estos aparatitos por un costo al público de $75. ¿Qué te parece, Valentina? No, pues a mí me interesaría mucho adquirirla, sí, porque una nunca sabe a todas las, a todo lo que puede estar expuesta. Y sí, o sea, uno no puede confiar ya ni siquiera en el barman, aunque sea tu amigo, ¿no? O sea, las formas en las que pueden llegar las sustancias a las bebidas son inimaginables. Sí, a mí sí me interesaría mucho. Yo sí lo compro. Pues con $75, una vez que logren este financiamiento, podrá ser tuyo, y más de uno si quieres. Oye, ¿tú te acuerdas de la revista Mad cuando la editaban en Monterrey? No, cuando la edición en español era Regiomontana. Bueno, es en los 80s, la revista Mad, la que publicaban en español era Regiomontana. Venían los diálogos, decían huerco y todo esto. Y eso sale, hay un chiste de Mad que saca un aparatito así cuando ahorita que me entero digo, ay, bien podrían cobrar. Bueno, es así, era uno de esas, de los inventos inútiles, ¿no? Como el quita humo para cuando te fuman en la mesa y tonteras así. Y uno de esos, sí. Yo quiero uno de esos. Y uno de esos era el detector de bebidas adulteradas. Bueno, ya existe un invento de ese contra humo, se llama ventilador. Vámonos con otro. Vida Tecno. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, desarrollaron un nuevo método para obtener biogás a partir de aguas residuales, al que bautizaron como biorefinería. Para ello utilizan microalgas. Aquí no sería muy útil Jorgito Holmash, pero bueno. Saludos, Jorge, seguimos esperando la guía intergaláctica de autoestopista científico. Para esto están utilizando microalgas, bacterias y luz solar. Estos elementos combinados con las aguas residuales dan como resultado biogás y también agua que con un poco de tratamiento posterior podrá ser reutilizada. ¿Cómo funciona? Como las microalgas utilizan el nitrógeno que está presente en las aguas residuales y la energía solar para crecer, pues con esta combinación, al trabajar en estas aguas, producen oxígeno. Por su parte, las bacterias remueven la materia orgánica y aprovechan el oxígeno generado para limpiar el agua. Posteriormente, esta biomasa que se obtiene, es un término muy bonito para decir guano, la biomasa obtenida en este proceso se utiliza para producir biogás. El proyecto de estos investigadores de la UNAM cuenta actualmente con fondos del CONACYT, que es el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, y se encuentra en fase piloto por casi un año. Ya tienen casi un año trabajando, tiempo en el que aseguran haber obtenido grandes avances. El grupo de científicos afirma que este proceso es mucho más barato que otras tecnologías y además genera energía alternativa, porque además del biogás, también es posible obtener hidrógeno que después se puede utilizar para la producción de energía eléctrica, aunque esa parte todavía está en fase de pruebas. Aún más, otro posible subproducto de este proceso sería extraer carbohidratos presentes en las microalgas y con esto producir plásticos que sean biodegradables. Este tipo de noticias que realmente da muchísimo gusto ver, no únicamente por el impacto y la utilización para proteger el ambiente, sino porque se están haciendo en México. ¿Qué opinas? No hay ahí más que agregar. Me parece excelente la idea, sobre todo en un país que definitivamente no ha podido aprender a manejar sus desperdicios, y ya que pues todo lo vamos a tirar, pues por lo menos que dañe lo menos posible, ¿no? Y en las tan escasas plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en nuestro país, pues también imagínate utilizar este tipo de tecnologías, que además de que sean plantas de tratamiento de aguas, pues también se conviertan en plantas de generación de energía y que al menos se apoyen en eso para generar su propia energía y no estén debiéndole millones y millones a Comisión Federal de Electricidad y luego por no pagarle les corten el servicio y posteriormente no puedan funcionar con el consecuente impacto para los usuarios de agua y de drenaje. Sí, y bueno, también ayuda mucho en el área de los recursos energéticos, ¿no? Por un lado tenemos encima la reforma energética, que vaya, es un tema que ahorita está calientísimo. Y pues lo que a mí me da mucha curiosidad es que no se aborde el lado de, bueno, ¿y qué otras alternativas existen aparte de los energéticos, los hidrocarburos? Existe, bueno, aquí no tenemos la infraestructura, o sí la hay, pero no se ha actualizado para, bueno, la energía nuclear. Solo tenemos una planta nuclear funcional. Me parecía que había otra en el Pacífico, pero no estoy seguro. Sí, que funciona como planta nuclear. La otra me parece que es más bien para investigación, creo que es en el norte. Pero sí, o sea, y está muy mal. Infraestructuralmente está en pésimas condiciones, estructuralmente también. Y pues es bueno escuchar que existan este tipo de noticias respecto a la investigación de otras formas de generar energía, ¿no? Así como en Europa, por ejemplo, se está haciendo ahorita la investigación de la fusión nuclear, no la fisión, la fusión, que resulta una manera de producir energía muchísimo más limpia, ¿no? Y que le convendría a países como Francia, que tienen 60 reactores nucleares repartidos en 19 plantas, en un país que es un poquito más grande que Chihuahua, el estado de Chihuahua. Entonces, o sea, a mí siempre me da para arriba, me emociona escuchar que existan este tipo de investigaciones, pero por el otro lado, pues estaría bueno que se empezaran a echar a andar de una manera ya práctica y real, ¿no? En la vida cotidiana, porque si no, pues vamos a acabar como Mad Max. Sí, sí, que por cierto, por ahí ya lanzaron el nuevo tráiler de la película reciente con Tom Hardy de protagonista. Y sí, nada más para agregar a esto antes de irnos a la siguiente sección, ya que estamos, como dices Valentina, inmersos en la discusión de la reforma energética, las leyes secundarias sobre la explotación de los recursos de energía en nuestro país, ¿por qué no destinarle mucho mayor inversión a este tipo de desarrollos? Porque ya se nos viene diciendo desde hace muchísimos años, los mantos de combustibles fósiles se nos va a terminar. Las bolsas de gas que podríamos aprovechar, uno en México al menos y en otros países también, incluso los de primer mundo, se están desperdiciando o mal aprovechando. Y en México igual o peor. Entonces, ¿por qué no darle más impulso, más de dinero y preocuparnos más en desarrollar este tipo de alternativas técnicas y tecnológicas para la generación de energía y cuidado del medio ambiente? Por ejemplo, esta también cuida el agua. En lugar de estarnos peleando por cuestiones politiqueras sobre si el petróleo no se vende, carajo, se nos va a terminar dentro de muy poco. Y por poco estoy hablando de unos cuantos decenios. ¿Qué te gusta? Menos de 100 años. Que en nuestra línea de vida no los vamos a vivir, obviamente, pero de todas formas es muy poco tiempo si lo comparamos con el resto de los años o el resto de la historia que ha estado la humanidad en este planeta. Es muy poco tiempo realmente. Entonces, ¿por qué estarnos peleando en eso, pensando idealista, como un idealista geek? ¿Por qué pelearnos en eso si hay ya opciones que se pueden llevar sin mucho esfuerzo a la práctica, a la vida cotidiana, como decía Valentina? Y vámonos al otro antes de que me encanije más. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com. / Enrique Acosta. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vida Tecno. Bien, dentro de comunicación, en días recientes se publicó una lista donde califican la calidad de las conexiones de banda ancha móvil entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y en la que México quedó en el último lugar. Esta organización está formada por 34 países de distintos continentes y uno de sus principales objetivos es emitir recomendaciones de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de las naciones que la integran. En la región de América Latina y el Caribe, los únicos dos países que están dentro de la OCDE son Chile y México. Pues en esta lista, que recopila los resultados hasta diciembre de 2013, Chile se ubica en el sitio número 31. Y México aparece al fondo de la tabla en la que se mide el número de conexiones móviles de banda ancha por cada 100 habitantes. Únicamente las móviles, las residenciales no las contabilizaron en este estudio. Entre los parámetros que se incluyeron en esta medición están la penetración del acceso a Internet, el número total de suscriptores de banda ancha, tanto fija como móvil, al menos en este apartado, o también las tecnologías utilizadas para ofrecer estos accesos. Tanto en los apartados de penetración como de rendimiento y de precio, México quedó al final de todo este estudio. Vida Tecno. También en materia de comunicación, Google presentó algunas mejoras a su servicio de mensajería Hangouts, sobre todo en el apartado de chat en video, y están dirigidas principalmente a los usuarios de negocios. Para empezar, Hangouts ahora queda bajo los mismos términos de servicio que el resto de los productos integrados en Google Apps for Business, entre los cuales están Gmail y Drive, que es el servicio de almacenamiento en la nube de Google. Esto significa que, al menos en los Estados Unidos, inicialmente, se podrá tener soporte técnico telefónico para Hangouts a cualquier hora de día. Además, los usuarios de negocios ya no necesitarán una cuenta de Google Plus para poder utilizar Hangouts. Con esto, cualquier cliente de Google Apps podrá utilizar una videoconferencia en alta definición con hasta 15 participantes, ya sea desde una computadora o cualquier dispositivo compatible con Chromebooks. Según Google, pronto se podrá utilizar también desde un teléfono móvil o una tableta. Vida Tecno. Y todo parece indicar que en el corto plazo habrá un rediseño en las aplicaciones de BlackBerry Messenger para los sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google. Al menos es lo que se deduce en las declaraciones que hizo uno de los directivos de la empresa canadiense John Sims durante la reunión BlackBerry Security Summit. Cuando se le preguntó sobre el futuro de estas versiones de BlackBerry Messenger, Sims dijo que no estaba de acuerdo con los ejecutivos anteriores de la marca, que pensaban que BlackBerry Messenger debía tener un aspecto similar en todas las plataformas, porque eso pues confundiría a los que están acostumbrados a ver cómo son sus aplicaciones nativas en sus respectivos sistemas operativos. Y como ejemplo de esto puso la próxima versión de BBM para Windows Phone, que se ve más como una app de ese sistema que una de BlackBerry. Sin embargo, no dio detalles de cuándo podría suceder esto con las versiones de iOS y de Android que fueron lanzadas en octubre del año pasado y que ya suman 40 millones de usuarios registrados. Vida Tecno. Seguramente has escuchado hablar del servicio de descargas BitTorrent, que para mucha gente pues está relacionado con la distribución ilegal de contenidos, pero que también ha hecho esfuerzos por diversificar los usos de su tecnología de interconexión y han ofrecido desde almacenamiento en la nube, sincronización de música hasta aplicaciones móviles. Ahora, este popular servicio de comunicaciones de punto a punto anunció que están trabajando en su propio cliente de mensajería y que es más seguro que el resto. Le pusieron por nombre Blip. Por el momento están en su primer periodo de pruebas, al cual solo se puede ingresar por medio de una invitación. Según sus creadores, Blip está basado en los mismos principios de la tecnología de BitTorrent, es decir, los usuarios podrán conectarse directamente uno con otro sin la necesidad de utilizar servidores centralizados, igual que pasa con las descargas de punto a punto, y que lo diferenciaría del resto de los servicios de chat. Blip podrá utilizarse para pláticas tanto de texto como por voz. La segunda etapa de pruebas de BitTorrent Blip estará disponible de inicio para Windows 7 y Windows 8, y después ya vendrán el resto de las plataformas, tanto de escritorio como portátiles. Vida Tecno. Y como se había rumorado desde hace unas semanas, en unos días más, Facebook retirará la función de enviar mensajes a través de sus aplicaciones móviles para iPhone y Android y los obligará a descargar su aplicación independiente llamada Facebook Messenger. Esto comenzó en abril en algunos países europeos y con los resultados que Facebook consideró positivos, la compañía decidió aplicarlo al resto del mundo. Una de las justificaciones que usa la red social para esta decisión es que, según sus mediciones, la gente en Facebook Messenger responde un 20% más rápido que si utiliza la app completa, por lo que ahora su intención es hacer que su Facebook Messenger sea la mejor opción de chat en las plataformas móviles. Como ya saben todos ustedes, todavía se puede chatear desde una pestaña de mensajes en la app dentro de los smartphones, además de tener la opción de instalar Facebook Messenger. Con esta decisión de parte de la red social, dentro de unos días más dejará de funcionar los mensajes dentro de la app oficial, por lo que los usuarios de iPhone y de Android se verán obligados a cambiar de aplicación, aunque no les guste. Sin embargo, esta limitante no se aplicará a los que utilicen Facebook desde un navegador móvil o en iPads, en teléfonos básicos, ni en la página web para computadoras de escritorio, al menos por ahora. Vida Tecno. Poco después de que se publicara que el gigante español Telefónica está interesado en adquirir a la empresa mexicana Iusacell, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que su participación de control en esa compañía de telefonía celular no está a la venta. A través de su cuenta de Twitter, Salinas dijo que no cederá a las presiones de la compañía española que, según medios de la península ibérica, estaría negociando la compra de Iusacell, que es hasta el momento la tercera compañía de celulares en México y cuya valoración está entre los 3.350 y los 4.000 millones de dólares. Telefónica solo ha declarado que sí está en un proceso de negociación, pero no ha revelado el estado o el resultado de estas pláticas. Ricardo Salinas, que como sabes también es dueño de la cadena televisiva TV Azteca, también dijo que la nueva reforma de telecomunicaciones le ofrece a Iusacell certidumbre y confianza para seguir creciendo, por lo que ve con optimismo el futuro de su empresa y afirmó que seguirán invirtiendo para crecer. Hay que recordar que el mercado de la telefonía celular de México está dominado por Telcel, del magnate Carlos Slim, con un control del 70% del mercado, seguido de Movistar, que es propiedad de Telefónica, con un 19%. Después está Iusacell, con un 7% del mercado móvil mexicano. Y en cuarto sitio, la estadounidense Nextel, con un ya lejano 3% de participación. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Vida Tecno. Vida Tecno. Bueno, ya, en la última sección de esta emisión número 32 de Vida Tecno, vámonos con información de videojuegos, si les parece. Ni siquiera Mario Kart ha podido salvar a Nintendo en una temporada difícil. De acuerdo con el reciente reporte financiero de la empresa japonesa, durante el trimestre pasado vendió 510 mil unidades. Imagínense nada más en todo el mundo, 510 mil unidades de la Wii U, que es la consola de última generación de Nintendo. Aunque eso sí, fueron 160 mil más de lo que vendió durante este trimestre del año pasado. En comparación, fíjense nada más, en comparación con esas 510 mil unidades, el PlayStation 4 de Sony, el Xbox One de Microsoft, que son las dos más recientes de estas dos marcas, vendieron casi 7 millones de unidades. A pesar del crecimiento y de lanzamientos de juegos como Mario Kart 8, que les generó 2.82 millones de copias vendidas y que se convirtió en el tercer título mejor vendido dentro de la Wii U, Nintendo sigue con números rojos. Tan solo en el trimestre abril-junio, la compañía reportó más de 92.7 millones de dólares en pérdidas en operaciones. Las ganancias fueron de 731 millones, que es un 8.4% menor a lo que habían reportado en el mismo periodo durante el 2013. Parte de las esperanzas de mejora para el próximo trimestre son el lanzamiento de Smash Bros., Captain Toad, Treasure Tracker y dos versiones nuevas de Pokémon, vaya, entre otros, y siguen afianzados en sus franquicias de siempre, aunque Nintendo sabe que esas ventas pues no serán tan cuantiosas como las que les dejó Mario Kart 8, por lo que también están contando con el impulso que podría darles la venta de unas pequeñas figuras relacionadas con varios títulos como Zelda, Mario Kart y Smash Bros, y que serán utilizadas dentro de estos juegos como parte de la plataforma Amiibo. Estas figuritas las van a poner sobre físicamente encima de la pantalla del Wii U, las reconoce y las integra dentro del juego. ¿Cómo ves la suerte que está tomando Nintendo, Paquito? No, pues es que desde que anunciaron la salida del Wii U ya era de esperarse. Es una consola de la generación pasada. Sale 4 o 5 años tarde. Está esperanzada en las glorias pasadas de sus títulos. Por supuesto que si yo me comprase una consola de Wii U sería para poder jugar el juego de Zelda y probablemente hasta ahí, ¿no? Incluso el Mario Kart 8, aunque me gusta, no sería justificante para comprarme una consola de estas. Y luego el control del Wii U, tableta extraña, no la van a vender por separado. Entonces, si se te rompe o se te descompone, pues ya, cómprate mejor otra consola. Y además, el hecho de que no la vendan por separado significa que tampoco va a ser tan importante. Entonces, ¿para qué la compro? Yo creo que lo que deberían de empezar a hacer es trazar un plan de negocios como el de Sega y empezar a programar sus franquicias que tanto queremos para las consolas que sí compramos, ¿no? A licenciarlas, ¿no? Para que las puedas utilizar en PlayStation, en Xbox. Sí, no me parece ya nada difícil imaginar un Zelda para Xbox One, por ejemplo. O para los dispositivos móviles que ahora con los emuladores, para los dispositivos con iOS que son desbloqueados o jailbroqueados, como le dicen castellanizadamente, les instalan emuladores y corren de lo lindo, tanto en las iPad como en los teléfonos, los juegos de Nintendo. Y sí, efectivamente, es algo que comenta mucha gente, que Nintendo podría seguir el camino que tuvo Sega, que en su momento también fue un gigante de los videojuegos en hardware. Una de las mejores consolas, y esto dicho por los que sí son expertos en videojuegos, una de las mejores consolas fue el Saturn de Sega, y que fue con el que se despidió el Dreamcast, el Saturn y después el Dreamcast, que fue con el que se despidió del mercado de las consolas, y después tuvo que licenciar sus juegos, y uno de los que más han pegado ha sido, primero, obviamente, su estandarte, que es Sonic, y después Soul Blade, que tuvo un gran éxito dentro de su propia consola. Y es lo que dicen que podría hacer Nintendo. Aunque quién sabe, estos japoneses son muy orgullosos y se van a morir como kamikazes hasta el último momento con su forma de pensar. Vida Tecno. Siguiendo con videojuegos, la empresa finlandesa Rovio presentó un breve avance de su próximo juego, que es ahora Angry Birds Transformers. El título todavía está en desarrollo y en el tráiler se muestra a los personajes de la saga de Angry Birds, caracterizados de Autobots o de Decepticons, que son los dos bandos dentro de la serie de Transformers. Sin embargo, no se presentó una fecha para su lanzamiento. Con esto, pues van a seguir toda esta línea de explotación de los pajarillos encanijados de Rovio, luego de que hace poco lanzaron actualizaciones de algunas de sus versiones, sobre todo aquellas que están basadas en Star Wars. Y además, hace unas semanas lanzaron su Angry Birds Epic, que es un juego tipo RPG, pero con los personajes de Angry Birds. Y todavía falta otro más, que se llamará Angry Birds Stella, que contará con una protagonista femenina, que es un pajarillo rosado, y que podría hacer su debut antes de que termine este año. Y fíjense nada más, ese es un ejemplo de una compañía que ha sabido explotar y subsistir más allá del boom de sus inicios. Rovio, que además de ser unos muy buenos diseñadores, no nada más tienen estos sus juegos básicos, sino que han sabido contar con licencias que les han dado muchísimas ganancias a ellos y a los propietarios de los títulos originales. Star Wars, ahora los Transformers, también sus ediciones por temporadas de año, y ahora se meten también a los RPG. Y por otro lado, también tiene una página donde hacen animación, tienen sus propias series de animadas, sus caricaturas de los personajes de Angry Birds, y poco a poco han metido otros personajes. Han sabido diversificarse de una u otra manera y han sabido subsistir, algo que, por ejemplo, los de Zynga no lograron después de que fueron ultra mega famosos y ultra mega millonarios con sus jueguitos de la granja para Facebook, y ahorita ya están a punto de quebrar. Así son las cosas. Vida Tecno. Y así como Netflix triunfó con su modelo de servicio de transmisión de video por suscripción, el mercado de los videojuegos también está inclinándose por este esquema cada vez más. Un ejemplo es lo que ya desde hace algunos años está funcionando bajo el nombre de Steam, que es un servicio en una página web. Y ahora la compañía Electronic Arts anunció una alianza con Microsoft para poner al alcance de los usuarios de Xbox One un servicio de renta mensual. Se trata de EA Access, con el que ofrecerán acceso ilimitado a una selección de juegos por una cuota de poco más de $5 al mes o de casi $34 anuales. Por ahora están en etapa de pruebas y en su lista de juegos inicial hay títulos obviamente como FIFA 14, que es de fútbol, Battlefield 4, que es de disparos en primera persona, o Madden NFL 25, que es de fútbol americano, o también Peggle 2, que ese sí no sé de qué trate, aunque poco a poco se van a notar otros más de este vasto catálogo de juegos que tiene EA. Los suscriptores de EA Access también tendrán otros beneficios, empezando por descuentos que les supondrán unos 10% de ahorro al comprar contenido digital de Electronic Arts para Xbox One, y siguiendo con acceso exclusivo a nuevos lanzamientos días antes de que estos lleguen a las tiendas. EA Access se pondrá en marcha en fase de pruebas durante las próximas semanas en varios países, entre estos España y México también. Con este movimiento, el gran catálogo que tiene EA se convertirá sin duda en otro argumento más para adquirir una consola Xbox One. Pero, ¿y qué pasará con los propietarios de PlayStation 4? Pues según un comunicado de Sony que le envió al sitio GameInformer.com, esto no llegará por ahora, porque consideran que EA Access no representa un buen valor para sus usuarios. Evaluamos, dicen ellos, evaluamos la oferta de suscripción de EA Access y decidimos que no tiene el tipo de valor que los clientes de PlayStation han llegado a esperar. Las membresías de PlayStation Plus han subido más del 200% desde el lanzamiento de la PS4, lo que demuestra que los jugadores están en busca de aquellas membresías que ofrecen una multitud de servicios a través de diversos dispositivos por un bajo precio. Nosotros no pensamos que el pedirle a nuestros fans que paguen $5 adicionales por mes para este programa específico de EA, pues les represente una buena relación de valor para los jugadores de PlayStation. Tómala, como diríamos por acá, ¿no? ¿Cómo ves que tú también eres consumidor de ese tipo de cosas? No, bueno, yo no tengo PlayStation, pero queda muy claro, me queda claro que pues le están sacateando a la competencia, ¿no? Porque finalmente PlayStation Plus es lo que te vende, prácticamente renta de videojuegos, te rentan videojuegos y pues suena muy, muy obvio, ¿no? No vamos a poner este servicio que casualmente compite con el que ofrecemos nosotros, porque el nuestro es mejor, ¿no? Bueno, ahí está, eso es lo que tenemos dentro de entretenimiento. Y hasta aquí llegamos con el episodio número 32 de Vida Tecno, correspondiente al viernes 1 de agosto del 2014. Agradezco enormemente el que Paquito Rodríguez nos haya abierto las puertas de su casa acá en Xalapa, Veracruz, para la grabación de esta emisión. Gracias, Paquito, ¿cómo te sentiste? No, muy a gusto. Tú sabes que yo soy big fan desde el primer episodio, lo sigo fielmente, lo sigo religiosamente. Una disculpa si se llegan a ir por ahí los berridos de mi sobrinito, que es La luz, naturalidad al episodio. Sí, la luz de mis ojos, pero es un poco todavía berrinchudo. Pero no, muy, muy contento, muy contento. Me habría gustado estar todavía mucho más. Espero que no sea la última vez. Ahí están las puertas. Está Skype, está Google Hangouts. Hay muchas otras opciones, para cuando no estemos en la misma ciudad. Valentina, ¿Olivera? Bueno, pues también igual muchas gracias por invitar. Pues un poco nerviosa porque es la primera vez que... Es un podcast, pero igual siempre me pongo nerviosa. Tengo pánico escénico aunque no me vean. Y pues sí, aunque me declaro un poco incompetente en ciertos temas y áreas de la geekez, espero tener la oportunidad de poder participar en otra ocasión. Cuando quieras, de verdad, cuando quieras. Pues muchas gracias. Ya luego habrá, si quieres, una emisión más dedicada a series de televisión y a libros. Sí, me parece perfecto. Ahí sí, lo que quieran. Perfecto. Sí, series. Ahí es. También hay música geek, luego lo veremos. Recuerden que además de descargar Vida Tecno en iTunes, también lo pueden escuchar en mixcloud.com/Enrique Acosta y en los servicios Tuning y Stitcher. Si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo en la cuenta en Twitter, @Enrique Acosta. Gracias. Hasta el lunes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast.